Este libro ha sido creado gracias a los aportes fotográficos de Alexis Jaldín Ramírez. Nació en Antofagasta en el año 1970. Se formó como contador, pero se ha especializado en astrofotografía de cielo profundo desde 2010. Sus trabajos han sido considerados en diferentes publicaciones y exposiciones, incluyendo la revista Curie, exposición en el Museo Interactivo Las Condes MUI y los libros El Sol Negro, Viaje al Big Bang y El Universo en Expansión, del astrónomo chileno Mario Amuy. Ernesto Ormazábal Cádiz. Nació en Santiago en 1970. Es periodista por la Universidad de Chile con 31 años de experiencia y especialización en minería. Magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones por la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomado en Pueblos Indígenas y Gestión Intercultural por la Universidad Arturo Prat. Hoy se desempeña como jefe de comunicaciones de las divisiones Radomiro Tomic y ministro Alex de Codelco. Araceli Herrera Córdoba. Nació en Antofagasta en 1989. Es licenciada en física con mención en astronomía. Posteriormente, obtuvo el grado de magíster en desarrollo curricular y el título de pedagoga. Ejerce como profesora en diversos establecimientos educacionales de Antofagasta. Su formación científica y su dedicación a la enseñanza la han consolidado como una educadora y divulgadora científica destacada en esta región. Farid Char. Nació en Antofagasta en 1983. Es psicólogo y astrónomo amateur con más de 10 años de experiencia en observación, divulgación y educación astronómica. Se ha desempeñado en centros científicos como el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta y los observatorios Paranal y ALMA. Cuenta con una amplia trayectoria en astrofotografía a través de diversas exhibiciones y proyectos combinando arte y ciencia. Eduardo Unda Sanzana. Nació en Concepción en 1974. Es PhD en astronomía por la University of Southampton, año 2005. Vive en Antofagasta desde 2005 y desde 2012 dirige el Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, donde ha liderado el desarrollo del Observatorio Coirama, el primero estatal en el norte de Chile. Se destaca por su enfoque en la descentralización científica, la divulgación y la protección del cielo nocturno. Felipe Beiza Ayala. Es licenciado en física con mención en astronomía, año 2010, y magíster en desarrollo energético, año 2015. Desde 2011 se dedica a la docencia en la Universidad de Antofagasta. Paralelamente, maneja su propio emprendimiento de fotografía de retratos, iniciado en 2004. Su enfoque combina la enseñanza y la creatividad, fusionando ciencia y arte en su vida profesional. Juan Pablo Colque Saavedra. Nació en Chuquicamata en 1984. Es licenciado en física con mención en astronomía. Desde 2015 coordina el Laboratorio de Astroingeniería del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, posición desde la que contribuye al desarrollo de tecnologías astronómicas y espaciales. Ha sido parte de proyectos significativos en el área de educación y turismo astronómico en la región de Antofagasta. Rodrigo Maluenda Romero. Nació en Santiago en 1994. Es un fotógrafo autodidacta y titulado en Ingeniería Civil Industrial por la Universidad de Antofagasta. Es el fundador de Cronómetro Producciones, productora especializada en fotografía y producción audiovisual con fuerte enfoque en temas científicos. Ha estado involucrado en proyectos creativos que abordan temas medioambientales y sociales en el norte de Chile. Mauricio Vega Morgado. Nació en Chuquicamata en 1976. Es periodista y comunicador audiovisual. Crece viajando y recorriendo el altiplano de Antofagasta, donde la inquietud por el cielo y los juegos de colores nunca más se detuvo. Con sentido didáctico, busca poner en valor detalles del entorno y acercar la mirada inadvertida. Hoy trabaja en temas no audiovisuales, pero el gusto de su hija por la fotografía es todo un desafío. Rodrigo Urriola Cuevas, nació en Ovalle en 1973. Es un diseñador gráfico formado en la Universidad de Antofagasta. Se crió en Arica y luego estudió en Antofagasta, de modo que le gusta definirse como nortino. Gusta mucho de la naturaleza e intenta vivir en armonía con ella. Ha incursionado en la fotografía astronómica de paisajes, participando en un proyecto de esta temática desarrollado en la Universidad de Antofagasta. Pablo Fuentes Díaz nació en Chuquicamata en 1977. Es psicólogo por la Universidad del Mar y magíster en educación por la Universidad Santo Tomás. Vive en Antofagasta desde 1979. Con más de 20 años de trayectoria, ejerce como psicólogo clínico y docente universitario. Aficionado a la astrofotografía, es un entusiasta participante de salidas astronómicas para fotografiar y promover la belleza de los cielos astronómicos del norte de Chile. Waldo Cereceda Ríos nació en Chuquicamata en 1992. Su pasión por la astrofotografía comenzó en 2011 y desde entonces ha explorado los cielos con su cámara. Actualmente trabaja como fotógrafo y videógrafo, además de ser miembro fundador de Defensores del LOA, una organización dedicada a la educación ambiental. También es un entusiasta de la avifauna y su preservación.